no se entere ni el cielo de esto. Quiero sentirme bien dentro de tu cuerpo, despacito nomás. Ahora ven que te voy a demostrar lo que te amo con caricias y besos. Eres la llama que calienta este lecho, ya no esperes más. No sabes cómo te siento cuando te tengo y te veo acariciando mi cuerpo. Sentir que el tiempo no pasa, sentir tu cuerpo en mi cama. Cuando te tengo y te veo estremecer con mis besos. Sentir que el mundo se para cuando de cuerpo entero desnuda te veo. Para todos los que disfrutan del amor desnudo. Ahora ven que te voy a demostrar lo que te amo con caricias y besos. Eres la llama que calienta este lecho, ya no esperes más. No sabes cómo te siento cuando te tengo y te veo acariciando mi cuerpo. Sentir que el tiempo no pasa, sentir tu cuerpo en mi cama. Cuando te tengo y te veo estremecer con mis besos. Sentir que el mundo se para cuando de cuerpo entero desnuda te veo. Cuando te tengo y te veo acariciando mi cuerpo. Cuando te tengo y te veo estremecer con mis besos. Desnúdate, ve.